En Radio Gráfica, todas a la cancha. Toda la información con un equipo de analistas que se pone la 10. Viví el Mundial Femenino de Fútbol Francia 2019 en Radio Gráfica. Todas a la cancha. Argentina versus Japón. Argentina debutó y fue triunfo. No en el resultado, tal vez, que fue 0-0, pero los abrazos de las jugadoras demostraron que este equipo está en Francia para hacer historia. Melu Kaller, periodista, comentarista en Vamos Las Pibas TV y Atlanta Te Sigo. La selección nacional consiguió su primer punto en una Copa del Mundo, nada menos que con el actual subcampeón Japón. El planteo del entrenador, Carlos Borrello, fue muy inteligente. Con una línea de 5 en el medio campo y con un relevo constante de las defensoras, logró frenar la velocidad de la selección japonesa, que es una de las principales armas que tiene a la hora de generar juego. Vanina Correa logró contener los pocos remates al arco de la selección japonesa, que fueron pocos justamente por la gran defensa de Barroso y Cometti, quienes mantuvieron el orden de la línea del fondo durante los 90 minutos. Argentina es un equipo. Salieron todas a jugar el partido, súper concentradas. Delfina Corti, periodista, jugadora de Pinocho Futsal. Defendían desde la 9, que era Sole Jaimes, era la primera defensora del equipo cuando salían por abajo las japonesas, y creo que estuvieron muy juntas, muy replegadas, y ahí me parece que se ganó el partido. En parte, las jugadoras fueron a disfrutar un mundial que para ellas, por decirlo de alguna manera, ya es el premio. No sienten el peso de salir campeonas, incluso tampoco creo que tengan el peso de pasar de fase de grupos. Sí, de hacer un buen papel con Japón, con Inglaterra y con Escocia. Con Japón ya lo hicieron. Entonces eso también se vio en la cancha. Un equipo que está disfrutando de participar del Mundial y que va a dejar todo, por más que técnicamente esté por debajo de varias selecciones. Tras 12 años de no haber jugado el Mundial, en el día de hoy, la selección argentina de fútbol, Las Guerreras, con una de las mejores jugadoras en cancha, como es Estefanía Banini, empataron 0-0 contra Japón. Gabriela Siri, representante del Club Atlético Temperley en la coordinadora de hinchas. El próximo partido se disputará el día viernes frente a Inglaterra a la 1 del mediodía con transmisión de la televisión pública para seguir alentando a nuestro equipo, a nuestras chicas, a nuestras guerreras en este gran camino que están escribiendo en la historia del fútbol argentino. Gloria, gloria. Todas a la cancha. Viví el Mundial Femenino de Fútbol Francia 2019. Gloria. Producción de Radio Gráfica.